partida, que me siento en un lecho de fuego. No me sigas quitando la vida, no me mates, por Dios te lo ruego. Que me tienes el alma partida, que me siento en un lecho de fuego. Me siento en